Necesito dinerito para ser VIP. Mi vida no tiene chiste, necesito una manita de gato y que me pinten un retrato. Voy a vivir en Beverly Hills, dicen que ahí siempre hay refil. Inyéctame belleza, inyéctame doctor, lléname este cuerpo de tu hermoso silicón. Me voy a hacer unos implantes, pa' que me llevan los amantes. Cómprame unas boobies de sandía, para presumirlas todo el día. Labios de chocolate, te mueven en el yate, botox de vainilla, me inyecto en la mejilla. Voy a hacerme un tanning, mi amor, para quedar como las de Jersey Shore. Ser una fiera en la cama y la envidia de Rihanna. Mami silicón, mami silicón, boobies de sandía. Mami silicón, no quiero más estrías. A mi pico de colibrí le hace falta un bisturí. Quiero labios de Angelina Jolie y adoptar a un niño de Haití. Me quiero quitar la papada pa' que me regales una bolsa Prada. Si quieres estar junto a mí, enséñame tu pedigrí. Mami silicón, no quiero más estrías. Mami silicón, los odio paparazzi. Colágeno. Te va a dar un susto, me aumento de gusto. Dicen que estoy en desarrollo, pero ya no soy un pollo. Quiero rellenar estas pechugas, pa' que a los 20 ya no tenga más arrugas. Me saqué una licencia falsa con un cuate en la Venus que anoche arranza. Voy a ser una Lady Gaga, para poder manejar de haga. Quiero más paradas estas pompas, pa' que me presumas con tus compas. Mis nalgas quieren más tejido, para ser las reinas del ejido. Quiero que sean talla 11, como las de mi noche. El seguro social no me cubre, mi operación de ubre. Si en la Playboy me quieres ver, con unos dolaritos te lo voy a agradecer. Mami silicón, boobies de sandía. Mami silicón, no quiero más estrías. Mami silicón, botox de chocolate. Mami silicón, mami silicón. Porfis chicos, ayúdenme mi causa. Dónenme, denle like, suscríbanse y a compartir. Ayúdenme a ser una mami silicón.